En Red con Cristo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo te busco y no te encuentro. Sed de ti tiene mi pobre y alocado corazón. Te busco y me siento con frecuencia defraudado. Te busco como la flor tiende al sol por la mañana. Te busco como el río se alarga hasta el mar. Te busco como la semilla crece y camina en libertad. Empapa, oh Dios mío, mi corazón de tu bondad. Rocíame con la lluvia suave de tu ternura. Deja caer tu amor sobre mí como rocío de la mañana. Y abre mis labios para que te cante con labios jubilosos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Red con Cristo. Empecé a respirar cuando me ahogué en tus brazos. Por fin me desperté cuando dormí en ti. Tu perdonar es tan dulce que perdí lo flaco. y lo verde de mi campo regresó otra vez. Y arena era el bote en que volaba, espuma era el suelo en que pisé. Y a pesar que entre ríos me encontraba, vivía siempre muriendo de sed. Te doy la puerta de mi mente para que la encierres. Cada minuto que regalas es tu pobre ser. Regálame tu paz al menos de sábado a viernes. Perdonar es tan dulce que perdí lo flaco y lo verde de mi campo regresó otra vez. Te doy la puerta de mi mente para que la encierres. Cada minuto que regalas es de pobre ser. En red, con Cristo, con Cristo. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Emaús de Nueva York, la radio del Centro Católico Carismático Hispano? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes en esta noche de miércoles acá en Guatemala? En muchas partes del mundo, que prácticamente es otra hora, posiblemente si nos entrevistan en otro lado, pues en Europa, en Asia, ya está amaneciendo día jueves, así que bueno, donde quiera que nos sintonice usted, donde quiera que estés, hermano, pues Dios te bendiga abundantemente y esperamos que en esta noche este programa que es tuyo, En Red con Cristo, llene tu vida, sobre todo te mantenga pues con el entusiasmo siempre al máximo para continuar en esa labor de evangelización. Así que bueno, antes de empezar este programa, pues queremos darte la bienvenida una vez más. Gracias a Gary Leiva, que hace posible también la retransmisión de todo esto, que prácticamente la señal llegue hasta donde este momento se está escuchando. Bien, vamos a saludar a quienes estamos acá en esta oportunidad aquí en Guatemala haciendo posible esta edición. Así que saludo a Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, gracias Alba, pues agradecida con Dios de estar nuevamente dirigiéndonos a ustedes y poder estar nuevamente pues llegando a sus hogares, a sus corazones y poder llevar ese mensaje de Dios. Gracias Lourdes, bueno también saludo por acá a Víctor que está en los controles, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal amigos de Radio Emaús, de todo el mundo? Pues aquí nuevamente, muy contento de poder compartir con todos ustedes este mensaje de Dios, ese mensaje que llega a todos ustedes a través de internet. Y pues muy contento nuevamente de aquí en Guatemala, pues muy cansado un poquito por una jornada de trabajo dura, pero realmente contento de poder compartir con todos ustedes este mensaje de Dios. Muy bien, gracias Víctor. Y bueno, realmente queremos compartirles a ustedes, hermanos, que en esta oportunidad tenemos un programa muy especial. Estamos seguros que les va a bendecir abundantemente y sobre todo que ustedes van a poder también externar alguna opinión o alguna consulta que ustedes tengan. Quiero saludar en esta oportunidad nuevamente, nos acompaña acá en este pequeño estudio el padre Manuel Abac, nuestro párroco acá en Santa Rosa, Lima, quien estará en esta noche compartiendo con nosotros acerca de este tema tan especial que próximamente vamos a dar a conocer. Padre Manuel, bienvenido. Gracias, Alba. Gracias a todos los que hacen posible Radio Emaús. Y desde aquí de Guatemala, la ciudad capital, un abrazo de este programa En Red con Cristo. A ustedes, amables amigos que sintonizan y que son parte de todo este programa, de toda la programación y quienes se unen a nosotros, pues de verdad un abrazo a través del internet, a través de este medio de comunicación, allá en sus hogares y en sus actividades cotidianas. De verdad que estén pasándola de lo mejor. Gracias, padre. Bueno, y realmente la invitación para que ustedes también puedan hacerse presentes, reportar la señal de En Red con Cristo por medio de Radio Emaús. Ustedes tienen dos vías de comunicación. La primera, pueden enviarnos directamente acá a Guatemala un correo electrónico a enredate@msn.com o también directamente allá con Gary Leiva, allá en Nueva York, al correo cabina826@yahoo.com. Esas son las dos vías de comunicación para que ustedes puedan hacerse presentes y bueno, realmente compartirles que el día de hoy tenemos un tema, el padre Manuel está acá para compartirnos y para también de una u otra manera para tal vez saldar algunas dudas que tenían pues algunos hermanos. Recuerdo hace dos semanas estuvimos platicando acerca de la Eucaristía y salieron pues algunas cuestionantes muy interesantes y de las cuales pues nosotros les ofrecimos, ¿verdad?, poder compartir con el padre Manuel Abac, sobre todo porque desde su punto de vista como sacerdote, pues él tiene el conocimiento amplio sobre este tema tan hermoso de la Eucaristía. Así que ese será nuestro tema en esta noche, platicando un poquito acerca de ese regalo que tenemos en nuestra Iglesia Católica y para eso pues queremos invitarlos para que usted tenga algunas consultas, si usted quiera preguntar algo en esta noche, pues pueda realmente hacerlo, envíenos un correíto, especialmente si lo puede hacer por medio de Gary Leiva, a cabina826@yahoo.com. De hecho, pues ya tenemos acá el primer reporte del hermano Freddy, que siempre está pendiente de En Red con Cristo y de Radio Emaús, y saluda seguramente desde Los Ángeles, California. Está presente y sobre todo ya hace pues posible ese mensaje de Dios en su vida. Entonces, empezamos nuestro tema. Vamos a preguntarle a padre Manuel que nos comente pues algo acerca qué es la Eucaristía. Bueno, pues me imagino que ya de alguna manera se ha abordado este maravilloso tema. Para empezar, Eucaristía viene de la palabra griega eucharistein, que quiere decir acción de gracias. Esto es algo importante, saber que la Eucaristía es una oración de acción de gracias. Luego, habría mucho que decir de la Eucaristía, es realmente un tema apasionante. Me detengo en algunas cosas. La Eucaristía se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, esencialmente en esos dos grandes rubros. Habría que decir también que están los ritos iniciales, previo a la liturgia de la palabra, y los ritos conclusivos, que son después de la Sagrada Comunión, que después, perdón, de la plegaria eucarística. Y entonces ya están los ritos finales de toda Eucaristía. Y bueno, la liturgia de la palabra, como su nombre lo indica, se toman textos de la palabra de Dios, se reflexiona acerca de esa palabra de Dios. Como sabemos, el Evangelio nos ponemos de pie porque es el mismo Señor quien nos habla. Luego la homilía y pues luego ya entramos a esa maravillosa parte eucarística. Así que eso es una de las primeras cosas, como saber las partes. Están los ritos introductorios, como es el acto penitencial, reconocernos pecadores delante del Señor, recordando que el texto bíblico de que si vas a presentar tu sacrificio al Señor, primero reconcíliate con tu hermano, primero pedir perdón. De igual manera, voy a comulgar, pero antes entra el rito de la paz. Así que son de esos momentos que también tratan de seguir un texto bíblico. La Eucaristía trata de seguir pues en grandes líneas lo que es la Eucaristía, la Sagrada Escritura. También hay que decir que la Sagrada Eucaristía tiene muchos elementos de Israel, es decir, de la liturgia hebrea, como lo es, por ejemplo, la lectura misma de la Palabra de Dios, la forma de acondicionar el templo, esa cortina que está antes del sagrario y la lucecita encendida, son elementos de la liturgia judía. también la celebración de la Semana Santa, por eso no es fija en una fecha, sino cambia, porque precisamente seguimos la liturgia judía, que seguía un calendario lunar y no solar como lo hacemos nosotros. Es decir, en muchos elementos de nuestra liturgia tenemos elementos realmente hebreos. Quisiera detenerme un poquito también, porque pueden ir entrando más preguntas. Ya me hacían llegar las preguntas que se suscitaron ese 14 de julio, hace 15 días, y me quisiera detener con una última que decía, el hermano Ricardo pregunta si la comunión que dan en las otras iglesias cristianas protestantes tiene el mismo poder de redención. Aquí hay mucho que decir, ¿verdad? Primero, habrá que decir que nosotros creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía en aquellas iglesias que tienen sucesión apostólica, es decir, que vienen de los apóstoles. Nosotros venimos de San Pedro. Y la única iglesia que nosotros creemos y confesamos que está la presencia de Cristo en la iglesia ortodoxa, porque ellos vienen del apóstol San Juan, y por lo tanto sus sacramentos para nosotros son válidos. Obviamente, en un lugar donde hay muchas iglesias católicas, el católico está con el deber en conciencia de asistir a su iglesia católica, aunque haya una ortodoxa, deberá ir a la católica. Pero en el caso de países como el Asia, como Grecia, y esas regiones donde hay más presencia ortodoxa y hay poquísimas iglesias católicas, si un católico se le es imposible materialmente ir a una iglesia católica, puede ir a una iglesia ortodoxa y es válida la comunión. Las otras iglesias que tienen la Eucaristía, como aquí lo mencionan muy bien, iglesias cristianas protestantes, como lo son los anglicanos, los luteranos, como lo son los presbiterianos, también tienen la Eucaristía. Pero en este caso no hay presencia real de Cristo porque no vienen de un apóstol. Ha habido una ruptura en un momento dado con la sucesión, diríamos, apostólica. Ha habido alguna ruptura y por lo tanto ya no hay presencia. Ya los que se instituyen sacerdotes en estas iglesias, pues no son dentro de la línea, diríamos, apostólica. Por eso no es la real presencia de Cristo. Ahora, que pueden tener redención o salvación, eso es otra cosa. Es decir, todo cristiano, claro que tiene posibilidad de salvarse. Incluso la Iglesia Católica cree que aún aquellos que no son cristianos pueden salvarse. Dirá el documento del Vaticano II que es por su recta conciencia que una persona puede salvarse, aunque no se le ha hablado de Cristo. Es distinto el caso de quien rechaza el mensaje de Cristo. Pero volviendo a la pregunta, la Eucaristía en otras iglesias protestantes no tiene la presencia real de Cristo, excepto la ortodoxa. ¿Pueden salvarse o tiene elemento salvífico o de redención? Claro que pueden salvarse. Todas las iglesias no católicas, la Iglesia Católica reconoce y admite que puede haber salvación, que Dios actúa no solo en la Iglesia Católica, sino se hace presente en las otras iglesias, en las otras religiones. Claro que creemos y aceptamos esto. Entonces, me parece que es muy buena la pregunta e importante subrayar que la salvación o la redención, todo mundo, con tal de que viva bien el Evangelio, que viva bien su vida cristiana, puede alcanzarla. Realmente, esta fue la pregunta que hace 15 días seguramente a nosotros nos dejó un poquito así inquietos, un poquito bastante inquietos seguramente, y bueno, por esa razón estamos acá compartiendo con el Padre Manuel, porque realmente él desde su vida propia, como sacerdote consagrado a Dios, pues tiene un punto obviamente más valedero en este tema de la Eucaristía. Tenemos por acá el reporte del hermano Carlos Olivo, saluda y espera tener de nuevo al Padre Manuel en Canadá, que la comunidad lo extraña, dice el señor Carlos Olivo allá en Canadá. Entonces seguramente en cuanto el Padre Manuel pueda, seguramente él estará por allá. Entonces, realmente gracias entonces por los reportes. Queremos seguirlos invitando para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, ustedes puedan enviar un reporte del programa. Y bueno, sabemos de que existen por ahí algunas preguntas, algunas dudas. Ustedes realmente pueden hacerlo por medio del correo cabina826@yahoo.com. Allá directamente con Gary Leiva pueden hacerle la pregunta, él la traslada hacia acá y aquí está pues nuestro padre Manuel Abac para poder responder y sobre todo para poder también salir muchas veces de la duda en cuanto pues tenemos la oportunidad de expresar alguna cuestionante, sobre todo en ese tema tan lindo y tan hermoso como lo es la Eucaristía. Padre, realmente la semana pasada también una pregunta que también nos dejó un poquito inquietante fue, ¿verdad? El hermano Ricardo, él nos preguntaba si los divorciados pueden comulgar. Muy bien, gracias, Salva. Saludamos también a nuestro hermano Ricardo. Perdón. Bueno, deberíamos de pensar en cada uno de los casos, es decir, depende en qué circunstancias está. Quiero poner varias alternativas. Por ejemplo, unos divorciados que solo estuvieron casados por lo civil y se separan y se casa por la iglesia, porque alguien que solo se casó por lo civil, se divorcia por lo civil, se puede casar por la iglesia. En ese caso pueden comulgar. En el caso de una pareja que está casada, se divorcia, se separa civilmente, pero estuvieron casados por la iglesia, mientras vivan solos, pueden comulgar. Ahora bien, si ya viven con otra persona, si ya comparten con otra persona, entonces eso sí ya es una situación irregular, porque se casó con una, pero ahora vive con otra persona, entonces ahí sí no es posible recibir la comunión. Estoy entendiendo el divorcio como civil, porque en la iglesia pues no hay divorcio dentro de un matrimonio cristiano, católico, no existe el divorcio, no se puede dar. Entonces, repito, son los casos. Primero, alguien que solo está casado por lo civil, se separa, se divorcia y se vuelve a casar por la y se casa por la iglesia, como el primero solo fue por lo civil, se puede casar con otra persona por la iglesia, puede comulgar. El segundo caso, se casó por lo civil, pero también por la iglesia, se separa y viven solos, pueden comulgar. Pero si se separan y viven con otra persona, entonces ahí sí ya no es posible la comunión porque se casó con una primera y ahora vive con otra persona, están en una situación en donde no pueden recibir la Sagrada Eucaristía. Bien, gracias, Padre. Y realmente también volviendo al tema del divorcio, ¿verdad? Y si específicamente con la iglesia, este mismo hermano Ricardo nos preguntaba si la iglesia realiza divorcios o si acepta el divorcio. ¿Cuáles serían las razones si en este caso no lo acepta? Bueno, claro, lo hemos dicho y es un principio que se mantiene en la iglesia. El divorcio no se da. Una vez hubo matrimonio, no existe el divorcio. Ahora aquí me voy a meter a un tema un poquito, diríamos, complejo, como difícil, como es el tema de la nulidad matrimonial. Eso es otra cosa. En la Iglesia Católica puede existir la nulidad matrimonial. Y eso consiste en probar que nunca hubo matrimonio. Es decir, una pareja supuestamente se casó, pero a los meses, 6, 7 meses, la pareja está en una situación que quieren separarse y se constata evidentemente que nunca hubo matrimonio. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Ah, se descubre que el supuesto sacerdote que los casó no era sacerdote. Entonces ahí nunca hubo matrimonio. Otro caso en que se puede, esos son casos de nulidad, quiere decir nunca se realizó verdaderamente el matrimonio. Otro caso, cuando existe el dolo quiere decir la mentira. Entonces vino él, tuvo una situación de noviazgo con ella, se casaron y, oh detalle, ¿verdad? A la semana de haberse casado, le cuenta, se me había olvidado decirte que tengo un hijo con otra persona. Y entonces esa mentira sí afecta la vida matrimonial. Y ese tipo de mentira sí puede causar la nulidad del matrimonio, porque es una mentira que afecta la relación matrimonial para siempre. Y realmente hay varios casos en la situación de la nulidad. Pero repito, esto es muy diferente de un divorcio. Porque si una vez la iglesia constata que sí hubo matrimonio con todas las de ley, no se puede llevar a cabo la separación, el divorcio. En cambio, la nulidad es una situación donde se prueba, repito, que por alguna razón faltó algo y realmente nunca hubo matrimonio. Es el caso de la nulidad matrimonial. Para eso hay un tribunal eclesiástico, hay un proceso donde la iglesia durante varios meses, un año, pueden ser hasta dos, prueba que realmente nunca hubo matrimonio. Introducir un proceso de nulidad puede hacer que salga positivo o no. Puede hacer que dicen, no, mire, realmente sí se casaron, así que no se puede hacer nada. O mire, realmente sí, tiene razón, nunca hubo matrimonio porque faltó este elemento, ¿verdad? Entonces depende del caso. Pero repito, en la Iglesia Católica no hay divorcios, solo se puede dar la posibilidad de la nulidad matrimonial. Gracias, padre. Bueno, realmente ahí están las respuestas más que coherentes en este caso y de veras con un fundamento muy especial con el padre Manuel Abac. La última pregunta que quisiera, padre, realizarte de la vez anterior, que gracias a Dios están entrando ya las preguntas que están haciendo nuestros hermanos, pero esta sinceramente también nos dejó un poquito inquietos y nos preguntaba el hermano David Pineda, si los que no son cristianos y nunca han comulgado, ¿pueden al morir recibir la vida eterna? Muy buena pregunta también, porque estamos hablando de la vida sacramental. Hay que tener cuidado siempre al dar esta respuesta, porque la postura de la iglesia es clara, ya lo mencioné en otra de las respuestas. Claro que se puede salvar a alguien que nunca se le habló de Cristo y que por lo tanto no está bautizado y que por lo tanto nunca entró a la iglesia y que por lo tanto nunca recibió la Eucaristía. Claro que se puede salvar. ¿Por qué? Por su recta conciencia. El Vaticano II, de documento valiosísimo de la iglesia del 59 al 63, del año 1959 al 63, estableció que la persona se puede salvar por su recta conciencia, es decir, seguir sus preceptos, seguir las normas. Pongo un ejemplo que nos ponía mucho en el seminario. Australia es un enorme país en el continente de Oceanía que tiene muchas islas. Este poderoso gobierno protege algunas islas de reserva natural, como, digamos, el esfuerzo de proteger unas regiones de la selva del Petén, en Guatemala. Allí son islas enteras que están protegidas por el gobierno. Nadie puede entrar. No solo no se puede ir a cortar árboles, no se puede entrar, está prohibido, es ley del gobierno, no entrar ahí. Respetar la vida al natural, así como está. Y ahí vive gente. Y a ellos no se les puede ir a hablar de Cristo. Hay una cultura allá que se llama de los otonantes, y ellos, aunque no se les ha hablado de Cristo, como toda cultura humana, tienen normas, preceptos, lineamientos. Si un otonante, un niño que ahí nace, sigue las normas que ahí se le enseñaron, respeta lo que su cultura respeta, aunque no se le ha hablado de Cristo, porque no es culpa de él, ese niño, esa persona, se puede salvar. Obviamente no va a tener la Eucaristía y no va a tener muchos elementos que nosotros tenemos, pero puede salvarse por su recta conciencia. Y repito, como decía al inicio, hay que tener cuidado, porque entonces cualquiera puede decir, ah, bueno, sí, entonces se puede salvar uno sin comulgar, entonces no comulguemos, ¿para qué ir a misa? ¿Para qué tanta cosa, tantos sacramentos y eso sin hacer nada se salvan, verdad? No, porque a quien más se le dio, más se le exigió, dice también la palabra de Dios. Si nosotros ya conocemos estos elementos, si nosotros ya estamos formados sobre la Eucaristía, tenemos la responsabilidad de asistir a ella. El caso de ellos es distinto porque no son culpables de no tener a Cristo, de no se les haya anunciado. En el caso nuestro tenemos familias cristianas, hemos oído el mensaje, se nos invita a la Eucaristía, podemos asistir a ella y ahí sí ya es una falta nuestra el no asistir. Por eso es importante aquí la respuesta, porque si bien es cierto ellos se pueden salvar sin la Eucaristía, no quiere decir que yo tengo que desvalorar la Eucaristía, sino al contrario, valorarla aún más y saber que en ella está también mi salvación. Muy bien, gracias, padre. Realmente ahí están las respuestas a estas preguntas un poquito complicadas para nosotros, pero seguramente ya el padre Manuel, con el estudio propio, ¿verdad?, y la experiencia, pues tiene una respuesta muy especial a todo esto. Hacemos una pausa musical en este momento. Al regresar, pues ya tenemos las primeras preguntas que nos envían el día de hoy. Entonces, con mucho gusto vamos a saludar a las personas y sobre todo también a leer la pregunta y en este momento también a recibir la respuesta. Esta canción es especial. John Carlos nos presenta esta canción, Te Necesito. En red con Cristo. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. te necesito, porque en mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor. Tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos. Necesito, Dios. Te necesito, Dios. Con Cristo. Continuamos acá en Red con Cristo por Radio Emaús en esta noche de miércoles acá en Guatemala, compartiendo este tema bastante especial, y realmente más que un tema, es una vivencia para los católicos, el vivir la Eucaristía día a día o semana a semana, según sea el caso, pero especialmente si lo podemos hacer semana a semana, cada domingo, es lo principal. Realmente gracias por los hermanos que se están comunicando y haciendo los reportes. Gracias, queremos agradecer en este momento pues a la hermana Yuri Kamato, que saluda desde Japón y menciona excelente el programa de esta noche. Gracias, hermana, hasta allá el Japón, bendiciones también. Y bueno, también el hermano Ramón saluda desde Kobe, Japón, reportando la señal de Radio Emaús y este programa en Red con Cristo. Entonces, gracias por sus reportes, queremos seguirles invitando para que lo puedan hacer por medio de Gary Leiva allá en Nueva York, al correo cabina826@yahoo.com. Desde ya también agradecemos a Gary también el estar ahí pues tecleando y escribiendo cada reporte que usted envía. Entonces, gracias Gary, Dios te bendiga. Y bueno, vamos a pasar a una de las preguntas que ya hacen los hermanos en esta oportunidad. Dice la hermana Sonia Román pregunta que en la Biblia se menciona que el que no coma ni beba el cuerpo y la sangre de Cristo no tendrá la vida eterna. ¿A qué se refiere esta parte de la Biblia? Ella saluda desde el Bronx. Bueno, gracias a la hermana Sonia Román. También antes de dar respuesta, saludar allá a nuestros hermanos en Toronto, Canadá. De verdad siempre buenos recuerdos de toda esa experiencia por allá vivida con esa fabulosa comunidad hispana. Bueno, ¿a qué se refiere ese texto? Eso está en el capítulo 6, versículo 53 de San Juan, Juan 6:53, que bebe mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Eso se está refiriendo, es un discurso que da Jesús después de la multiplicación de los panes. San Juan es un evangelista muy extenso en sus discursos. Mateo es más con sus enseñanzas, pero los discursos en San Juan son bien extensos. Estoy hablando del versículo 53, versos, versículo 54 y continúa. Hay capítulos que tienen hasta 60 versículos en San Juan. Entonces en San Juan ese capítulo 6 narra la multiplicación de los panes, ese milagro. Y luego del milagro en San Juan, Jesús inicia un extenso discurso, porque ese pan no es el más importante, el que él ha multiplicado, si hay otro pan más importante, que es su cuerpo y su sangre. Para nosotros, católicos cristianos, es claro que ahí está hablando de la Sagrada Eucaristía, de que si alguien quiere alcanzar la salvación, tiene que comulgar. Ahora bien, volvemos a lo que habíamos dicho antes. Si decimos que un otonante ahí en una isla de Australia puede salvarse si comulgar, estamos diciendo que Dios usa otros medios, pero nosotros que conocemos la Biblia, nosotros que sabemos esto que la hermana dice muy acertadamente, no podemos dejar de participar. Además, un hermano otonante allá en su isla nunca podrá ir a una Eucaristía, porque ahí en la isla no se celebran, a él no lo dejan salir. Es decir, es una circunstancia muy particular que no podemos aplicar. Pero en el caso nuestro, nosotros sí sabemos que existe ese texto bíblico, sí tenemos la posibilidad de ir a la Eucaristía, y entonces ahí sí estamos pecando porque sabemos que estamos faltando. Por eso la Iglesia nos pide comulgar por lo menos una vez a la semana, que es el día domingo. Gracias, Padre. Bueno, una siguiente pregunta por acá. Dice el hermano José Chacón, saluda desde El Paso, Texas, y su pregunta es, sus padres no son casados por la Iglesia, solo están juntos. Pregunta a él si él como hijo puede comulgar. Por supuesto que sí, puede irse a la preparación, si ha recibido su preparación para recibir la Eucaristía, o si no lo ha hecho, pues se puede acercar al párroco, a los catequistas, plantearle que él quiere recibir la comunión, se le da una formación y por supuesto que él sí puede comulgar. Recordemos que la situación que puedan estar los papás es muy de ellos, pero yo tengo mi propia situación y en este caso de él como hijo se puede acercar perfectamente, formarse, prepararse y recibir la Eucaristía. O si ya recibió su preparación, pues solamente confesarse y acercarse a la Eucaristía. La situación de sus papás o de sus abuelos o de sus tíos no influye en lo que él puede hacer al recibir la Eucaristía. Así que lo animamos a que se acerque y participe de este sacramento. Muy bien. Dice otro reporte, otra pregunta. El hermano Mario saluda desde Buffalo, Nueva York, y pregunta, ¿qué representa la candela grande que está a la derecha del altar? Pues bueno, aquí conversábamos que seguramente se está refiriendo al cirio, ¿verdad? Al cirio pascual, que más que una candela es un cirio enorme, ¿verdad? Está hecho unas medidas, bueno, hay diferentes medidas, pero sobresale, eso es evidente. Y eso se usa durante el tiempo pascual, o sea, la resurrección de Cristo. Desde el domingo de resurrección, bueno, la vigilia pascual, sábado en la noche, hay un rito muy especial y precioso donde se bendice el cirio, donde se expresa que representa a Cristo resucitado y se queda en un lugar visible, normalmente a la par del altar, en otro lugar tiene su base, muy, muy bonito, y preside todas las celebraciones de Pascua. De hecho, durante los bautizos tiene que estar siempre, ¿verdad? Entonces, pensamos que a ese se refiere cuando él dice de esta candela grande, que es el cirio pascual que representa pues a Cristo resucitado en el altar, pues se ponen velas normales, no pensamos que no son estas, sino precisamente este cirio que les estamos platicando. Si no es el cirio, pues que nos diga qué otra candela de repente hay por ahí para poder también ayudarle en este caso. Bien, tenemos por acá una nueva pregunta. Dice la hermana Yolanda, saluda desde Puerto Rico y pregunta si ha cambiado el rito de la Eucaristía según han pasado los siglos. Muy bien, muy buena pregunta. Evidentemente sí, ha ido cambiando el rito. Habría que decir muchas cosas. Primero, la Eucaristía, antes no habían templos. Usted puede ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, se celebraba en las casas. Y se le llamaba, incluso el nombre ha cambiado, la fracción del pan. ¿Verdad? Usted puede ir al capítulo 19 y 20 de Hechos de los Apóstoles, donde narra que San Pablo estaba reunido para la fracción del pan. Y es en este texto donde podemos constatar cómo era una celebración. Claro, no da detalles, quisiéramos tener más detalles, pero no los tenemos. También podríamos hablar de la lengua. Antes, durante la Edad Media y algo así, se utilizó el latín, porque era el idioma que más se conocía, como decir hoy el inglés, también era de mucha cultura, muy refinado, y entonces el latín era el idioma propio. Fue hasta el Vaticano II donde también se estableció que se celebrara la misa en el lenguaje propio de cada región. También el Vaticano II hizo muchos cambios, algunos tal vez que escuchan nuestro programa, recordarán que el sacerdote estaba de espaldas al pueblo, porque la idea era que todos estaban mirando hacia Dios, ¿verdad? Hacia el frente. Y el sacerdote, como cabeza de ese pueblo, también estaba girado y volteado hacia la presencia de Dios. Era el sentido litúrgico de que el sacerdote estuviera también en la misma postura de todo el pueblo. Hoy ya se gira, se da vuelta y celebra. También la Eucaristía era más meticulosa en las posturas del sacerdote. El sacerdote tenía que medir bien la postura de sus manos, la manera de tomar la hostia. Habían muchos detallitos y muchas minuciosidades a la hora de celebrar la Eucaristía. Pero eso ha ido cambiando porque la Iglesia quiere adaptarse y quiere llevar ese sacramento a más y más personas, y entonces ha tratado de ser más cercana a la persona que a la que al rito, que a la regularidad. O sea, la Eucaristía ha tratado de ser ahora mejor entendible, más accesible a la gente y que la gente realmente lo entienda como una celebración. Pero sí tiene razón, habría que hacer un curso, ¿verdad?, para ver todos los cambios que ha tenido el rito, pero sí ha tenido cambios a lo largo de la historia de la Iglesia. Perfecto, bueno, vamos a hacer la última pregunta antes de ir a una nueva pausa musical, también para darle un poquito de descanso al Padre Manuel acá. Entonces dice el hermano Freddy, pregunta, ¿que por qué los hermanos protestantes dicen que ellos conocen mejor la Biblia que nosotros y no comulgan? Además, nos llaman idólatras por adorar un pedazo de pan, según ellos dicen. ¿Cómo podría aplicarse lo dicho de las Escrituras a ellos que son cristianos también? Muy bien, gracias a Freddy por su pregunta. Si una de las cosas habla la Biblia es de la Eucaristía. Y yo también me lo pregunto, ¿cómo es posible que ellos que dicen que leen la Biblia, que la conocen, no se dan cuenta de ese gran vacío que tienen? ¿Qué texto se puede aplicar? Bueno, ya dijimos uno, Juan 6:53, le pedimos a Freddy que lo busque. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Entonces, ¿cómo es que ellos no tienen eso? Si eso está en la Biblia, en el Evangelio, repito, de San Juan, capítulo 6, verso 53. Pero además vaya a Marcos, a Mateo y a Lucas, los textos exactos no los recuerdo ahora, pero usted vaya al final de los Evangelios, cuando ya está la pasión de Cristo, y ahí va a encontrar la institución de la Eucaristía. Los tres Evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, hablan del momento en que se instituye la Eucaristía, lo que recordamos siempre. Jesús en la última cena partió el pan y dijo, tomen y coman todos de él. Eso está en los tres evangelios. No es que un evangelio lo contó y otro no. Hay otras cosas donde los evangelios no repiten, pero el tema de la Eucaristía sí lo repiten los tres. A ninguno se le escapa y dice, no, esto no es importante. No, los tres lo ponen. Y luego vamos a la segunda carta a los Corintios con San Pablo. Yo recibí la tradición de que Jesús en la última cena partió el pan y yo a su vez transmito esta tradición. Es decir, es algo que también San Pablo recibe. Y ya decíamos el texto de Hechos 19 y 20, ¿dónde están la fracción del pan? O sea, si algo aparece muchas veces en la Eucaristía, en la Biblia, es precisamente la Eucaristía. Ya en el Antiguo Testamento hay, como quien dice, anuncio de ese pan, cuando van ustedes al Éxodo y el pueblo de Israel recibe el maná del cielo, un pan que baja del cielo. Eso es preparación de lo que va a venir, que va a ser la Eucaristía. Es decir, hay mucho, la Biblia está con muchos textos y elementos que nos hacen comprender que estaba ya anunciado esto de la Eucaristía. Y Cristo mismo, cuando habló, lea este capítulo 6, todo el capítulo 6 de San Juan, que hubo gente que rechazó, como hasta el día de hoy, que rechaza la Eucaristía. Pero así como cuando Jesús habló de eso, también hubo gente que lo rechazó a él por hablar de esas cosas. Pero él fue muy claro de que hay que comer su carne y beber su sangre. Y agregar algo más. A todos nuestros buenos amigos que nos escuchan en internet, esta fabulosa Radio Emaús, siga usted en internet y busque, ponga milagros eucarísticos y va a ver todo lo que aparece. O sea, no es algo solo que la Iglesia dice, defiende y documenta, sino incluso gente que no es católica ha hecho documentales, ha hecho reportes, y es algo que cualquiera puede acercarse ahora a través de la tecnología para ver tantos milagros eucarísticos, tantas cosas sorprendentes, donde la ciencia todavía se sigue preguntando cómo explicar esas manifestaciones de Dios a través de ese sencillo pan, a través de ese sencillo cáliz donde está la sangre de Jesucristo. Muy bien, entonces hacemos una pequeña pausa en este momento. Realmente queremos seguirle invitando a usted, hermano, que nos escucha, que pueda seguir compartiendo con nosotros. Usted quiere compartir, pues una pregunta, puede hacerlo. Usted puede también, si quiere compartir alguna experiencia acerca de Jesús vivo, Jesús Eucaristía, ese encuentro personal que usted tiene con Jesús cada vez que comulga, también puede hacerlo. Le invitamos a que lo pueda hacer por medio de Gary Leiva, allá en Nueva York. Cabina 826@yahoo.com es el correo para que pueda comunicarse. Hacemos una pausa en este momento. Esta canción de Son by Four, Aquí está el Cordero. En red con Cristo. Jesús, aquí está. Bien, continuamos acá en Red con Cristo después de esta hermosa canción de Son by Four. Ya en este momento en que se encuentran ya pues en el camino, en ese reencuentro con Jesús, dedican este álbum, Aquí está el Cordero, con esta canción muy especial dedicada a Jesús, Eucaristía. Seguimos acá compartiendo este hermoso tema eucarístico con el padre Manuel Abac. Acá pues realmente saliendo de muchas dudas, de muchas cuestionantes que seguramente nosotros como católicos tenemos, ya que es un tema muy extenso, es un misterio realmente todo esto, y es hermoso poder compartir y poder ir teniendo pues más conocimiento pleno a nosotros que somos católicos, y este que es el misterio de nuestra fe. Así que continuamos acá agradeciendo los reportes de los hermanos que se hacen ya posible también esta señal, y pues seguirles invitando para que puedan compartir, para que puedan hacer sus preguntas, o también pues realmente una vivencia que ustedes quieran compartir, puedan hacerla haciendo un correo, haciendo llegar un correo a cabina826@yahoo.com. allá con nuestro hermano Gary Leiva, él está pues ahí con mucho trabajo en esta oportunidad. Estaba de teclear y de escribir todos esos reportes, pero realmente seguramente así se mantiene pues un poquito entretenido, ocupado, escuchando el tema del día de hoy, y sobre todo haciéndonos llegar estos mensajes hermosos que ustedes hacen llegar hasta Guatemala. Dice por acá, el hermano Alberto Musa saluda desde Chicago y felicita por el tema de la noche del día de hoy. Así que Alberto, hasta Chicago, pues también el saludo. Y también tenemos un reporte especial, dice Fray Matías saluda desde Panamá y agradece por tocar y orientar este maravilloso tema. Gracias a Fray Matías. Entonces de acá vamos a pedir al padre que salude por favor a Fray Matías allá en Panamá. Gracias, Alba. Bueno, qué agradable este mensaje, porque nos hace ponernos en sintonía también con este hermano Fray Matías hasta allá, hasta Panamá. Nuestro abrazo, nuestro saludo, y animándole a también continuar en su camino de seguimiento del Señor. Por allá estuvimos alguna vez en un curso para directores de radio, cuando estaba en Radio María, y tuve el gusto de llegar a esas hermosas tierras del Panamá. Gracias, padre. Bueno, entonces, Fray Matías, un abrazo desde acá de Guatemala, y continuamos con las preguntas. Dice la hermana Yuri, pregunta que por qué se cambió el sistema de recibir la Eucaristía de rodillas, si en las apariciones marianas menciona que hay que seguir recibiéndola de rodillas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, gracias a Yuri por esta pregunta muy buena. Hubo un movimiento en la iglesia que se llamaba el pietismo, es decir, que promovía la piedad, y pues promovía eso, recibir no solo eso de rodillas, sino muchas otras cosas. Era, diríamos, un extremo, porque llegaron a afirmar que no solo no éramos dignos de recibirlo de pie, por eso había que hacerlo de rodillas, sino llegaron a afirmar incluso que no éramos dignos ni de recibir la Eucaristía. Entonces eso ya era un extremo, que la iglesia en su momento rechazó. No es posible eso, porque Jesús ha dejado este pan. Y entonces, mientras haya confesión, podemos entonces recibirla. Pero para decirle que hubo tal extremo de veneración, de adoración a la Eucaristía, la elevaron tanto que dijeron, no somos capaces ni siquiera de recibirlo. Eso ya era contradecir lo que mismo Cristo había dicho, de recibir ese pan, de alimentarnos espiritualmente. Entonces de ahí quedó, pero sí quedaron algunos gestos, como esto que dice muy bien Yuri, que recuerda, el recibirla de rodillas. Hoy sabemos que la postura corporal no es lo más importante, sino nuestra alma, nuestro corazón. Y desde esa perspectiva la Iglesia, repito, ha ido haciendo adaptaciones al momento de recibir la Eucaristía. Entonces no es obligatorio. Si alguien quiere puede hacerlo, puede ponerse de rodillas, pero ha quitado la obligación por muchas circunstancias, por la edad, por las situaciones de enfermedad. La Iglesia trata de ser madre y comprensiva. Además, gracias a Dios, con las Eucaristías tan multitudinarias que se realizan, se haría demasiado extenso que todo mundo al momento de llegar se arrodilla. Entonces también por muchas razones prácticas se ha suprimido esto. Repito, si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. No es que esté prohibido, pero ya no es obligatorio. Entonces se puede recibir de pie. Repito, lo más importante que una postura corporal es nuestra postura del espíritu, nuestra postura de nuestro corazón. Entonces por eso se ha ido cambiando la manera de recibir la Eucaristía. Obviamente, cuando estamos en un momento de adoración, ahí sí, se nos invita, se nos pide, porque tampoco es exigencia, pero sí se nos invita, se nos pide estar de rodillas ante el Señor. Pero la Eucaristía podemos recibirla de pie. Quiero agregar que también se ha dado a las conferencias episcopales, es decir, a los obispos de cada país, la facultad de legislar, es decir, de decir cómo se recibe la Eucaristía. Aquí en Guatemala en concreto se nos ha autorizado recibir la Eucaristía, por ejemplo, en las manos. Ya no directamente en la boca, sino en las manos. Y se ha orientado cómo hacerlo. Hubo gente que no estuvo de acuerdo, que le pareció que era una falta de respeto, porque las manos pues se usan para hacer muchas cosas, decían pecaminosas o negativas. Pero la respuesta ha sido siempre, bueno, también la boca podemos usarlo de una manera pecaminosa. O sea, todo es estar en gracia de Dios, es decir, la confesión. No es tanto lo corporal, sino lo espiritual. Y por eso aquí en Guatemala la Conferencia Episcopal ha autorizado recibir la Eucaristía en las manos. Repito, obviamente ha legislado, ha orientado cómo se debe recibir. No de cualquier forma, se debe comulgar frente al sacerdote, no se puede llevar la Eucaristía a su lugar. Tiene que ser la mano izquierda y la mano derecha abajo como un podio, un trono que recibe al Señor, y comulgar frente al sacerdote. Entonces, repito, sí se van adaptando de acuerdo a las realidades y la Iglesia trata de ser comprensiva a cada situación. Pero repito, lo más importante es nuestra posición del espíritu más que nuestra posición corporal. Y a partir de eso, la Iglesia ha ido modificando cosas como recibir la Eucaristía de rodillas. Muy bien, tenemos una pregunta más del hermano Freddy. Dice que él ha visto un documental acerca del milagro eucarístico en Italia, donde la Eucaristía se transforma en un pedazo de corazón. Y pregunta, ¿qué piensa el padre Manuel acerca de este milagro? Bueno, gracias a Freddy, que es muy certero en el sentido de que es mi punto de vista, porque la Iglesia todavía en este sentido tiene que pronunciarse. Recuerden que para este tipo de milagros la Iglesia es muy cautelosa, hace sus estudios, y esto, si es el que yo pienso, tiene poco tiempo, entonces es algo que se tiene que ir documentando y dando la Iglesia su visto bueno. Están milagros ya autorizados, como el milagro de Orvieto, por ejemplo, es un milagro eucarístico que ya está, pues digamos, respaldado por la Iglesia. Así hay varios milagros eucarísticos. El milagro de Bolsena, son sobre todo ciudades allá en Italia. Pero este milagro, desde mi punto de vista, me parece una confirmación más de la presencia real de Cristo en ese pan. Para mí es algo digno de credibilidad, pero es mi punto de vista. Habrá que ver qué es lo que la Iglesia dice, cómo se pronuncia respecto a este punto en concreto, que es este milagro que se acaba de dar en Italia, de esa forma eucarística que se convierte en un pedazo del corazón del Señor, obviamente. Y repito, para mí es una confirmación más de esa presencia real de Cristo. Es otro elemento, otra experiencia que viene a corroborar ese gran misterio y lo más grande que tenemos en nuestra Iglesia, como lo es la Eucaristía. Y hablando un poquito de milagros, padre, realmente a mí sí me llama muchísimo la atención y quisiera que nos compartieras en esta oportunidad, porque prácticamente tu llamado a la vocación al sacerdocio surgió en una Eucaristía, nos comentabas en una ocasión, entonces me gustaría que nos compartieras en ese momento y que compartieras a los hermanos que nos escuchan, ¿cómo fue ese llamado? Que justamente fue en una Eucaristía. Gracias, Alba. Sí, como bien lo decís, hace algunos programas pude hablar un poquito de la vocación y fue las lecturas, la liturgia de la palabra, yo sentí que algo muy claro había ahí. Yo sí experimenté que eran para mí esas lecturas, no pude hacerme el desentendido y decir no es para otro o esto, no, sentí que era muy claro para mí. Pero sí, como dice Salva, la Eucaristía ahí tomó un elemento muy significativo para mi vida, porque precisamente yo, en mi manera de entender a Dios en ese momento, no es que ahora lo entienda totalmente, pero estaba dando mis primeros pasos en esa comprensión de Dios, en ese seguirlo, y yo dije, bueno, si realmente Dios me está llamando, mi párroco, mi sacerdote, el padre Vicente Guerrero, mexicano, me va a llamar, porque yo era ministro de la comunión, me va a llamar a ayudarle a distribuir la Eucaristía. Yo con esto, decía en mi interior, confirmo que Dios me está llamando. Y así fue. Cuando llega el acólito, yo temblaba porque yo le había dicho a Dios eso, y cabalmente llega el acólito y me dice, dice el padre que lo vaya a ayudar a dar la Eucaristía. Entonces fui a distribuir la Eucaristía, se imaginarán yo temblando, yo nervioso, porque yo había dicho eso. Si Dios me está llamando, que me llamen para ir a ayudar a dar la Sagrada Comunión. Y efectivamente así fue. Cuando terminé de colaborar, me puse de rodillas y fue para mí una experiencia bien fuerte de Dios haber distribuido la Eucaristía precisamente cuando yo había pedido eso como señal. Y cuando termina todo, ya el sacerdote dando los avisos dijo, bueno, hoy es un día de la oración por las vocaciones, se les va a repartir un sobrecito para ayudar al seminario. Y yo dije, qué más claro, ¿verdad? Esto no puede ser otra cosa que una llamada muy clara de Dios, ¿verdad? Entonces terminó de, para mí, afirmar y confirmar que Dios me llamaba. Seguramente, pues, ese momento tan especial en la Eucaristía que marca ya la vida y sobre todo lo que ha sido hasta el día de hoy, pues, esta vida consagrada al Señor. La hermana Carla saluda desde New Jersey y pregunta, ¿quiénes pueden consagrar la Eucaristía? Muy bien, gracias. Obviamente quien ha recibido el orden sacerdotal. Aquí quiero diferenciar un poquito el diácono, por ejemplo. El diácono ya es parte de la jerarquía católica. En Estados Unidos, por ejemplo, se da la realidad de diáconos permanentes, es decir, hombres maduros, casados, con familia, que la iglesia ordena como diáconos, diáconos permanentes. Yo fui diácono, pero fui diácono, como se llama, transitorio, solo un paso antes de llegar al sacerdocio. Entonces, un diácono no puede consagrar, él no puede celebrar la Eucaristía, puede distribuirla, puede darla de un sacerdote que la consagró antes, pero el que consagra la Eucaristía es el sacerdote. Y también sigue siendo sacerdote todo obispo. Recuerden que un obispo es un sacerdote que se le ha dado la plenitud del orden sacerdotal en la consagración episcopal. Entonces, un sacerdote y obviamente un obispo pueden hacerlo. Y ya dentro de la jerarquía que ayuda más de cerca al Papa, como lo son los cardenales, los arzobispos, el mismo Papa, todos ellos obviamente son sacerdotes, no dejarán de serlo. Y también ellos tienen la facultad de celebrar la Eucaristía y por lo tanto consagrar el pan y consagrar el vino y dar ese paso, disculpen la palabra, pero son palabras técnicas que no podemos dejar, la transubstanciación, o sea, el paso de dejar de ser pan a ser cuerpo y dejar de ser vino a ser sangre. Y me detengo un poquito en esta palabra porque tiene un significado muy lindo, transubstancia, transformar la substancia, eso quiere decir transubstanciación. Sigue siendo pan a nuestros ojos, vino, la forma, aquí seguimos el pensamiento de Aristóteles, el pan, la forma de pan y la forma de vino siguen. Usted lo ve y sigue siendo forma de pan y forma de vino. Pero lo que cambió fue la sustancia, ya no es pan y ya no es vino, sino es carne y es sangre del Señor. Así que los únicos que pueden hacer eso son los ministros instituidos, ¿verdad? Obviamente es el Espíritu Santo quien lo hace, pero es a través de ellos. Y hago la salvedad nuevamente, es diferente el caso del diácono, él no puede hacerlo. Muy bien, entonces ahí están las respuestas a sus preguntas, hermanos. Realmente es interesante conocer los aspectos relevantes de este hermoso tema de la Eucaristía. Hacemos una nueva pausa musical al regresar, pero regresaremos ya a la parte final del mismo, ¿verdad? Porque sabemos que el padre Manuel, como buen sacerdote, muy ocupado, entonces también tiene otras responsabilidades por ahí, pero siempre con el entusiasmo y con el deseo, y sobre todo hacer ese tiempecito para poder compartir con nosotros ese pues mensaje y todo eso que Dios le ha permitido tener dentro de sí. Una canción especial, Alfareros, te voy a adorar. En red con Cristo. Ven cuando esté oscuro, cuando todo esté durmiendo. Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo. Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida y cantarte todas esas bellas melodías que agradan tu altar. Oh, oh, oh. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas. Te voy a adorar. Tú eres mi roca, mi refugio, mi sustento. El agua que refresca y me da vida, y no puedo callar. No, no, no. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus manos. Y te voy a adorar, nombre. red con Cristo. Muy bien, continuamos acá en Red con Cristo por Radio Emaús, compartiendo pues este tema muy especial, hermoso, la Eucaristía con el Padre Manuel Abac, ya en esta parte final del mismo, agradeciendo pues los reportes y las preguntas de los hermanos que ya se han hecho presentes y que pues tienen esa duda, tienen esa espinita por ahí que les ha ido pues creando una consulta, así que gracias por hacerla esta noche. Estamos seguros de que Dios ha permitido que en esta oportunidad pues haya recibido pues seguramente esa respuesta a esa duda que usted tenía pues con respecto a la Eucaristía. Entonces pasamos ya a la parte final de este tema, ¿verdad? De este compartimiento. Vamos a pedir al Padre Manuel para que nos haga pues una motivación, una exhortación a que cada vez que participemos en la Eucaristía, pues lo hagamos de la mejor manera para que esto realmente sea el sacramento de nuestra fe y sea prácticamente lo que podamos compartir, no solamente una vez a la semana, sino que también podamos hacerlo, si se puede, varias veces a la semana. No sé, ¿verdad? De esa manera poder tener esa experiencia de Cristo vivo a través de la Eucaristía. Gracias, Alba. Bueno, indicarles que esto fue durante muchos siglos el punto de unión de toda la comunidad cristiana, la Eucaristía. Es decir, alguien que no participaba de la Eucaristía no era considerado parte de la comunidad cristiana. Hoy lamentablemente hay mucha gente que dice yo y Dios, la misa nada, solo yo y Él, y nos mantenemos en buena relación con Dios, pero eso ir a la iglesia, no. Y eso precisamente era todo lo contrario como se entendía para todo cristiano. Todo el que quería leer de la Biblia, todo el que quería conocer de la vida de Cristo, tenía que estar en una iglesia, no tenía que congregarse. No podía ser de una manera individual a como yo lo entiendo, a como yo lo percibo. Hoy lamentablemente en el mundo se mueve el relativismo y el individualismo. El relativismo es, bueno, si a nosotros aquí en nuestra región, nuestra cultura, así nos parece, así lo hacemos. El subjetivismo, lo que a mí me parece, así es. Lo que yo creo, así es. Esta es mi verdad. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Yo lo he escuchado. Es que esto es lo que yo entiendo y esta es mi verdad. Y ya no entendemos la verdad como algo universal, algo que se nos da, sino algo que yo quiero entender o yo quiero vivir. Entonces la Eucaristía me permite entrar en comunión con Dios, con mis demás hermanos, con una comunidad. Y como dijo también San Pablo numerosas veces, el cuerpo místico de Cristo. Ahí les invito a leer el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo se le aparece a San Pablo en el camino a Damasco, cae en tierra y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué estaba persiguiendo Saulo? La comunidad cristiana, la iglesia naciente. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Y uno diría, pues no está persiguiendo a Cristo, está persiguiendo a la iglesia. Pero ahí está lo precioso de ese texto, que Cristo se identifica con la iglesia. Él es la iglesia. Y por eso seguimos afirmando hasta el día de hoy que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Usted quiere participar de Cristo, quiere estar en Cristo, quiere estar, como diríamos en el programa, en red con Cristo, tiene que participar en la Eucaristía. No hay otra manera de estar en Él. Parece que hay otra consulta. Salva. Claro que sí. Dice, la hermana Yolanda pregunta, ¿por qué la iglesia es blanco de ataque de parte de diferentes sectas por tener el regalo de la Eucaristía y por tener y honrar a la madre más maravillosa del mundo, que es María? Sí, ella pregunta si ellos se llaman cristianos también. Sí, aquí entramos a la manera de interpretar, ¿verdad? Las escrituras, ellos la interpretan de una manera diversa a como nosotros lo interpretamos. Ellos consideran estar en la verdad y por eso hay rechazo hacia la Eucaristía, rechazo hacia María, porque en su manera de interpretar la Sagrada Escritura, consideran pues que estamos nosotros equivocados. Aquí habría que recordar, dependiendo qué secta sea la que nos esté atacando, cuánto tiempo tiene, ¿verdad? Cuánto tiempo tiene cada secta. Nosotros, la Iglesia Católica, tenemos 2000 años de tener la Eucaristía, 2000 años de tener la Sagrada Escritura. O sea, es más difícil que haya ahí un espacio o la posibilidad de error después de tantas generaciones que han leído la Sagrada Escritura, que han participado en la Eucaristía. Mientras que ellos son relativamente recientes, ¿verdad? Por eso, repito, habría que ver qué secta en concreto. Pero pensemos en la iglesia más antigua que hay, que es la iglesia luterana, que tiene 500 años. O sea, nosotros tenemos 4 veces la edad de la iglesia luterana y las demás sectas son mucho más recientes, ¿verdad? Es rara la secta que tiene más de 100 años, es rara la secta que tiene eso. Todas tienen mucho menos y entonces viene uno a decir cómo es posible que ellos que acaban de nacer, que tienen pocos años, ahora quieran interpretar la Biblia mejor que nosotros, que la hemos tenido durante 2000 años, que hemos vivido la Eucaristía y que durante 2000 años se ha respetado siempre a María, nuestra Madre. Entonces hay muchos textos donde se le da su lugar, se le da su realce, eso sería otro tema, ¿verdad? Acerca de María, ver todos los textos bíblicos que nos hablan de ella, de su lugar, de su importancia en la historia de la salvación, y cómo la misma Biblia le da el realce a María, y no como dicen algunos, que María está al mismo nivel, como toda mujer, y no es cierto, la Biblia le da un realce a ella. Así que hay mucho que hablar también en el caso de María, nuestra Madre, que repito, sería otro tema, donde pues, sobre todo San Lucas, que es muy mariano, nos muestra muchos perfiles de nuestra María, de nuestra Madre Santísima. Como dice la madre más maravillosa del mundo, María Santísima, de la cual también podríamos comentar milagros, testimonios, y usted también puede poner, así como puso milagros eucarísticos en el internet, apariciones marianas, y se va a quedar sorprendido de tantas manifestaciones milagrosas, sorprendentes, que rebasan la ciencia en tantas apariciones a lo largo de la historia del cristianismo, de María como una verdadera madre cercana a sus hijos. Salva. Gracias, padre, y bueno, realmente también gracias por la sugerencia, porque creo que ya tendremos próximo tema para compartir con tu persona el próximo mes. Realmente, seguramente, también hay muchas dudas en relación también a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, que está presente en nuestras vidas y que, bueno, esperamos que también los hermanos que nos escuchan, pues también estén siempre conscientes de que si nos llamamos católicos, pues tenemos que también tener en nuestro ser, en nuestra vida presente la figura de la Virgen María. Así que de esa manera, Padre Manuel, estamos pues agradeciéndote la oportunidad que nos diste de compartir en esta noche ese mensaje especial, realmente esa vivencia que como sacerdote pues tenés la oportunidad de compartir cada vez que se celebra la Sagrada Eucaristía. Y como nos comentaba, me recuerdo en una ocasión, la vez pasada también nos hacía una pregunta así un poquito, también pequeñísima, ¿verdad? Nos preguntaba cuántas veces como mínimo o máximo se puede comulgar al año. Al año, bueno, la Iglesia, dentro de los mandamientos que tiene, dice comulgar por lo menos una vez al año por Pascua. También hay otro mandamiento, asistir a la Eucaristía cada domingo, ¿verdad? Participar. Es importante que la Eucaristía sea algo habitual en nuestra vida. Es decir, si yo voy cada domingo, comulgar cada domingo. Eso es importante. Entonces, ¿cuántas veces al año? Pues cuantos domingos tenga, 54, 53, no sé cuántas semanas tiene el año, comulgar cada domingo, cada semanalmente. Si puedo comulgar durante toda la semana, es decir, todos los días, los 365 días del año, claro que lo puedo hacer y claro que debo hacerlo. Donde la Iglesia limita un poquito es al hecho de comulgar 2 o 3 veces el mismo día, porque entonces ahí sí se pierde, diríamos, la solemnidad y se puede uno habituar a comulgar y perder el valor espiritual, el valor que tiene la presencia de Cristo, porque se me convierte en una cosa de puro repetir y repetir, repetir un acto sin darle el valor y el sentido de lo que tiene. Entonces, por lo menos una vez al día hay que comulgar. Muy bien, realmente interesante esta respuesta también, y nos comenta Gary que está recibiendo peticiones para que Padre Manuel pues pueda hacer un programa mariano y acerca de sus apariciones. Creo que es interesante, sobre todo pensando que el siguiente mes estaremos recordando la asunción de la Virgen María al cielo. Entonces creo que va a quedar muy bien que podamos compartir un tema mariano en la próxima oportunidad. creo que está entrando por ahí un mensajito, así que vamos a hacer un poquito de tiempo para si es una pregunta, pues podamos responderla, pues no sin antes pues seguir agradeciendo a los hermanos que han hecho sus preguntas. Realmente es interesante compartir y yo creo que sobre todo es motivante saber de que la gente que escucha Radio Emaús pues es persona, son personas, son hermanos que quieren de una u otra manera pues continuar cultivando también ese conocimiento de Cristo. El tema del día de hoy acerca de la Eucaristía es un tema que realmente los católicos no podemos estar aparte, no podemos quedarnos fuera, porque es el misterio, es el sacramento que nos une, que nos hace Iglesia Católica y sobre todo que nos dejó Jesús instituido pues ya en un lejano Jueves Santo, ¿verdad? Y que seguramente pues ha de ser de bendición poder compartirlo, como decía el Padre Manuel, pues compartirlo diariamente es una bendición. Dice el hermano Pedro Romero, saluda desde Honduras y pregunta que por qué los sacerdotes no tocan el Santísimo con las manos, sino con una clase de capa. Bueno, sí lo tocamos, ¿verdad? Con las manos, porque a la hora de dar la comunión, por ejemplo, usamos las manos, ¿verdad? Es el mismo Santísimo, es el mismo cuerpo de Cristo. Ahora, hay momentos en que se da una solemnidad especial, por ejemplo, en una hora santa, en una celebración del Corpus Christi, o sea, el cuerpo de Cristo, esta gran solemnidad de la Iglesia en procesión, celebraciones, repito, solemnes. Entonces hay una capa que se llama capa pluvial, que esa sí es larga, ¿verdad? Que se pone uno, realmente la capa. Y para tocar el Santísimo sí se usa el paño de hombros, se le conoce, o el humeral, tiene varios nombres. Pero el paño de hombros es más conocido porque se coloca sobre los hombros y con ese se toma, ¿verdad? Repito, es por darle toda la solemnidad y todo el realce a esa celebración. Pero es el mismo Santísimo. De hecho, repito, a la hora de dar la comunión, pues se da con la mano, sí lo tocamos con las manos. Pero repito, por la celebración que se tiene, por darle el realce a la celebración, pues entonces se utiliza, repito, la capa pluvial que se llama y el paño de hombros o humeral con el cual se toma el Santísimo. Y es cierto, no lo tomamos con las manos, sino con ello tomamos donde está la custodia, ¿verdad? Que se coloca para poder hacer una procesión, una bendición, algo especial, ¿verdad? Muy bien, y tenemos un último mensaje. Dice la hermana Gloria López, saluda desde Ecuador y felicita por el tema de la noche de hoy. Así que hasta allá, hasta el Ecuador, pues un saludo por nuestra hermana Gloria. Bueno, muchas bendiciones desde acá de Guatemala. Bien, realmente terminamos entonces el tema del día de hoy con el Padre Manuel. Gracias nuevamente a los que hicieron sus preguntas. Gracias Padre Manuel también por compartir en esta noche. Y bueno, esperamos que también próximamente podamos compartir. Ya es este mes que viene, ¿verdad? Ya este mes que viene, entre 8 días, podamos compartir nuevamente, ¿verdad? Ya creo que ya por lo que comentábamos, ya tenemos también ese tema especial para poder compartir, un tema mariano, especialmente hablando de la Virgencita María. Y bueno, realmente seguirte exhortando en tu labor pastoral, en tu ministerio sacerdotal, sobre todo diciéndote que estamos orando continuamente por tu persona para que continúes pues llevando ese mensaje y sobre todo esa labor hermosa de dar a conocer a Cristo vivo donde quiera que vayas. Gracias Alba y gracias a ustedes por su trabajo, gracias a Lourdes, a Víctor, a Roy que ha tenido que ir a una reunión también, por este trabajo, por esta actividad cotidiana de cada miércoles, por ese esfuerzo de dejar otras actividades para servirles a ustedes que nos escuchan con atención. Gracias a Gary por este servicio también tan precioso que nos da y qué lindo de verdad poder participar de Radio Emaús. Y recuerda de mantenerte siempre en red con Cristo. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima poder compartir. Gracias por su interés, sus preguntas. De veras es una motivación grande el ver que se interesan de tantos lugares, de tantas regiones. Y para todos, un abrazo a través del internet. Muy bien, gracias Padre, Dios te bendiga. Y bueno, esperamos próximamente tenerte nuevamente con nosotros compartiendo en Red con Cristo. Cerramos esta parte del tema y al regresar pues nos despediremos. Esta canción es hermosísima, dedicada a Jesús Sacramentado. Luis Enrique Ascoy, la canción 7 minutos. En red con Cristo.

el que te quiere escuchar. Después de estos 7 minutos, saldré a las calles como siempre, para encontrar tu rostro en medio de mi realidad. Caminando con mi gente. Con Cristo. Muy bien, hermanos, parte final de este programa En Red con Cristo por Radio Emaús. Gracias, gracias, gracias de veras a los que han estado presentes el día de hoy y pendientes de este programa hermoso que hemos tenido con el padre Manuel Abac, quien ya se ha retirado porque tiene pues algunos compromisos que solventar todavía, pero deja sus saludos, deja prácticamente su bendición en esta oportunidad, esperando estar próximamente compartiendo con todos nosotros ese mensaje, esa sabiduría que Dios le ha permitido tener. Tenemos por acá nuevos reportes, dice la hermana Doris, saluda desde el Distrito Federal en México, saludos hasta México entonces, hermana Doris. También dice el hermano Freddy, pregunta también si el padre Manuel tiene un programa de radio televisión para que pueda sintonizarlo. Pues queremos comentarle que el padre Manuel sí, gracias a Dios, pues tiene bastante auge en este tipo de medio de comunicación y tiene justamente un programa los días jueves a las 11:15 de la mañana, hora de Guatemala. En ese caso sería en Los Ángeles, sería que ajustes Freddy la hora allá, pues en este momento, ¿verdad?, en Los Ángeles, ¿verdad? Sería 11:15 hora de Guatemala, digamos 1:15 de la tarde hora de Nueva York, ajusta tu horario que creo que estás antes Freddy en Los Ángeles, en Radio María Guatemala. Puedes utilizarlo vía internet por medio de www.radiomaria.org.gt. Te repito la página, www.radiomaria.org.gt. Es Radio María Guatemala, 11:15 hora de Guatemala, haz tu cálculo en este momento para ver a qué hora puedes sintonizarlo. Él está ahí en ese programa el día de mañana, ¿verdad? Justamente ahí lo puedes sintonizar y bueno, ahí también ustedes pueden de repente llenarse de esa energía, de ese entusiasmo que tiene el padre Manuel. Así que de esta manera estamos ya despidiendo pues esta edición. Vamos a preguntar acá en cabina, ¿verdad? Aquí en el estudio, a ver cómo nos ha parecido. Vamos a empezar por Víctor, a ver qué te ha parecido el tema y el programa del día de hoy. Realmente muy hermoso, muy lleno de ese Espíritu Santo, de ese mensaje de Dios. Muy bendecido y realmente nos anima, nos ayuda a poder seguir adelante en todo esto que por fe creemos. Todo este caminar, todo esto que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros a través de la Eucaristía, de ese cuerpo vivo, nos refuerza nuestra fe, estar seguros de que domingo a domingo, día con día, los que podemos o los que pueden tener esa oportunidad de recibir esa Eucaristía, estar seguros de que es Cristo presente, Cristo vivo el que está ahí y que a pesar de que hayan tantas situaciones, de que nos hagan dudar, de que debiliten nuestra fe, pues podemos estar seguros de que es el mismo Jesús el que está ahí y el que nos invita a seguir adelante, el que nos invita a seguir constante al vivir la Eucaristía y poder pues estar cada vez más cerca de Él. Gracias, Víctor. Lourdes, ¿qué nos puedes compartir? Pues para mí es bien importante el saber que a través de esa sencillez que tiene Jesús al haberse quedado en ese pequeño pedazo de pan, en ese pues no sé, ¿verdad?, de tan pequeño, tan diminuto, ¿verdad?, y que se dona a nosotros cada Eucaristía, el saber que a través de esa sencillez nos une como hermanos a través de todas las partes del mundo, como católicos, nos une en la Eucaristía, aquí en nuestra parroquia, pues la iglesia se llena en cada Eucaristía, y ver que en esa sencillez está Jesús y nos anima, nos exhorta a que podamos ser una iglesia renovada y que podamos nosotros también pues vivir día a día en hermandad. Seguramente es el sacramento de nuestra fe, así que si nos llamamos católicos tenemos que participar, asistir a la Eucaristía. No podemos dejarla pasar, y como bien decía el Padre Manuel, es el sacramento de nuestra fe, es lo que nos hace católicos, y obviamente no podemos callar todo esto que hemos visto y hemos vivido. Así que bueno, gracias por estar en sintonía. Por aquí también nos hacían la pregunta si el Padre Manuel tiene en Guatemala una charla o una actividad o congreso en el extranjero. Pues realmente tenemos desconocimiento, no sabemos en esta oportunidad si tiene por ahí algún viajecito, alguna oportunidad para poderlo contactar. Pero bueno, entonces si de repente en una ocasión no tenemos por acá, se los haremos llegar con muchísimo gusto. Entonces realmente ha sido una bendición compartir este tema. Gracias por haber estado en sintonía de En Red con Cristo por medio de Radio Emaús. Y bueno, nos sintonizamos primeramente Dios la próxima semana, siempre a la misma hora. 7:00 p.m, hora de Guatemala, 9:00 p.m, hora de Nueva York. Así que Dios los bendiga abundantemente y que también en la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, esté siempre con ustedes. Nos vemos con esta canción realmente para realzar la presencia, la figura y el término Eucaristía. Esta canción es de Pierre Gutiérrez de Guatemala y la canción lleva el nombre de Eucaristía. Hasta la próxima semana. En Red con Cristo. Yo te alabo. cielo. Yo te adoro, oh Padre bueno, te has quedado prisionero de amor. Yo te alabo, oh Rey del cielo. Yo te adoro, Padre bueno, te has quedado prisionero. Soltar En red, con Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya. Thank you.

que las ofensas sean barreras de desunión. Solo la fe puede borrar cualquier indecisión. Tenerte cerca me hace cantar desde el corazón. Tú eres la luz, tu calor puedo sentir. Eres la paz, nada me inquieta junto a ti. Mi corazón estalla cuando estás a mi lado. Y es que la vida ahora ya no la entiendo sin ti. Mi corazón estalla cuando estás a mi lado. En red con Cristo.